Bueno, creo que esta es la primera vez que voy a charlar en el micrófono con José Anselmo D'Artero. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Hugo, un gusto. Bueno, para mí es un gusto también acompañarlos. Ya hace varios años le decía a Juan Adolfo que los acompaño. Y un lindo remate, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo se va como agilizando más, pero no sé cómo lo viviste vos desde el martillo. Por ahí tuviste que laburar un poco, después se fue mucho más sencillo, ¿no? Sí, lo que pasa que son varias categorías que se reúnen para vender, como por ejemplo arrancando con el pedigree puro controlado y la hacienda general, que por ahí uno a priori puede pensar que se puede asemejar a una venta de cabaña, y tampoco es un remate de cabaña donde claro. No se convoca, digamos, a la gente que hace puro de pedigree ni puro controlado. La generosidad, digamos, en este caso de La Fontaine, que pone a disposición de los compradores algunas haciendas de pedigree y otras puras controladas, hace que asistan a la venta ese tipo de hacienda. Pero en realidad es un remate de haciendas generales, claro, porque después nutrido el remate de consignaciones de vacas de muy buena calidad, que algunos las preparan para la venta, y bueno, y eso es lo que conforma el remate. Entonces uno encuentra una disparidad de orígenes de hacienda, ¿no? Claro. Pero yo creo que se va vistiendo con el pedigree, claro, controlado. Pero bueno, después si uno analiza el remate en sí, por ahí podría verse que uno piensa que el pedigree o el puro controlado debería haber hecho un poco más de plata, pero cuando arrancamos vendiendo con la vaca o las vaquillonas generales, vemos que están muy bien vendidas, claro, y que se vendió bien. Y dificulta, rápido. Sí, rápido. Y dificulta para vender una categoría que es compleja en todos lados, como es la vaquillona entorada en 15 meses, que más allá de eso, los lotes que se presentaron eran excepcionales de calidad. Pero bueno, siempre hay un temor en los potenciales compradores en incorporar una categoría de esa. O ponerle mucho menos plata de la que a lo mejor vale. O por ahí, ¿no? Capaz que, sí, tratar de comprar a un precio más razonable. Pero a mí me parece que es más un temor a incorporar ese tipo de haciendas en sus campos, porque demandan una atención distinta, unos requerimientos de campo diferentes. Claro. Y bueno, hay que estar preparado y está bien que sea así. Claro. Vos sabés que hablando con Juan Adolfo, él me decía que todas esas vacas tan lindas, tan grandes en tamaño, espectaculares en calidad, fueron todas entoradas de 15 meses, pero vienen a venderse ahora, no cuando tienen 15 meses, ¿no? Que esa es la diferencia. No, por supuesto, lo que pasa es que en un establecimiento como tantos hay, que se hace ese trabajo bien a conciencia y bien hecho, técnicamente bien hecho, los resultados son esos. En cada edad que va teniendo el rodeo, se lo va claro, atendiendo como corresponde. Y bueno, claro, pero el producto es eso. Es eso. José, hemos tenido un repunte hace unos meses de los valores de la hacienda, hablando de la invernada. El vientre siempre le cuesta un poquito más también, ¿no? Y el vientre le cuesta un poco más. Es cuando otra inversión también, es otra cosa. Sí, yo lo que nosotros vemos en nuestra zona, que es una zona ganadera de cría, es que tampoco hay demasiada disponibilidad de campo como para que, digamos, claro, la gente demande abiertamente vientres. Uh-huh. Pero también hay otra realidad, los vientres nuevos no están en oferta. No hay oferta de vaca nueva, nadie vende esa categoría, o una vaquillona entorada como a la mayoría de los potenciales compradores les gusta, con edad y todo, no es fácil de conseguir. Y bueno, por ahí cuando, en esta época que se terminan los tactos y que por ahí hay gente que quiere hacer una reposición con una vaca preñada, incorporar a su rodeo una vaca preñada, sale a buscar eso y no es tan fácil de conseguir. Claro. Tanto en la zona de Olavarría como La Prida, La Madrid, que pertenecen a una misma cuenca que le llaman deprimida de La Prida, ¿cómo estás viendo los tactos vos que andas por los campos? En general, los datos que uno recoge de los productores, en general son buenos. Son buenos porque hubo una parte del servicio que fue... Que ahí fue el verano, el gran calor. No, en el verano fue donde se complicó, pero la primera parte, claro, la primera etapa de los servicios, mes de octubre, noviembre y diciembre, fueron buenos. Ajá. Entonces, eso se está reflejando. Por ahí, quien venía con un servicio un poquito más atrasado o con algún problemita de estado, ha sentido la sequía, digamos, o los tremendos calores de parte de diciembre y enero, que se han reflejado. Y ahora después se llovió todo. Y después ha venido lloviendo bien, la verdad que ahora no nos podemos quejar. Seguro. ¿Cómo ves los remates de invernada? Estables. Están estables, ¿no? Estable, estable. Dentro de la tónica que tiene, conforme a cómo está el mercado de gordo y bueno, y a las limitantes también que hay en algunos aspectos para colocar la carne, entonces está dentro de una estabilidad, digamos. Ya. José, un gusto charlar con vos. Felicitaciones, pues ha sido un lindo remate y bueno, seguramente nos vamos a ver bueno, por ahí, en cualquier lugar. Sí, por supuesto, Hugo, en cualquier remate seguramente. Sí, cualquier remate. Ha sido un gusto, muchas gracias. No creo que nos vayamos a ver un boliche bailable. No, difícil. A mí tampoco, gracias, José.